pajarraco. Pajarraca y pajarraco, ahora se están mirando. Pipi, pipi, pipi, linda, pipi, pipi, pipi, pirucha, pipi, pipi, pipi, alita, pipi, pipi, piquito. Pi pi pi pi pi encanto, pi pi pi pi pi pi dulce, pi pi pi pi pi parece, pi pi pi pi amor. Qué suerte, qué alegría, qué parece, qué amor. Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi amor. Pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi pi amor. Pajarraco y pajarraca ya no están en la ventana. Pajarraca y pajarraco muy juntos en una rama. Pajarraco y pajarraca se tocan con los piquitos. Pi pi pi pi pi linda, pi pi pi pi pi pirucha, pi pi pi pi pi pi alita, pi pi pi pi piquito. Qué fuerte, qué chacho, qué gusta corazón. Pi pi pi pi pi pi encanto, pi pi pi pi pi dulce, pi pi pi pi pi parece, pi pi pi pi amor.